Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy tenemos pues a un señor y una señorita o señorito, no lo sé, que vienen muy enfadados, pero que muy enfadados y con razón, y pertenecen a la plataforma Metro Aparla. Ella se llama Rosy y él se llama Cecilio. Buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. Bien, pues ellos en un momento pues pidieron a nuestra ínclita presidenta de la Comunidad de Madrid que llegara el metro a Parla, ampliando unos que ya están. No, en realidad a ver, explícanos. Fue ella la que en 2019, miente más que respira. Ella fue en 2019 prometió hacer un estudio del metro a Parla si la votaban y si salía de presidenta. Pero ¿qué pasó? Que lo prometió, pero luego una vez que salió de presidenta se le olvidó. Entonces nosotros dijimos, ostras, pues a nosotros no se nos ha olvidado. Y creemos, y dada la situación que estamos viviendo en Parla, porque la C4 no da abasto con toda la gente que la utiliza, porque no solamente la utilizamos la gente de Parla, por desgracia, sino que viene la gente del sur de Toledo. La C4 es el final del trayecto de Madrid, pero viene la gente del sur de Toledo. Entonces, nosotros, solamente nosotros, que somos 137.000 habitantes y supuestamente 40.000 usuarios de la C4 diarios, pues ¿qué pasa? Pues que no da abasto. Hay horarios y demás en los que pues no... Pues eso, vamos como sardinas en lata, ya sale de Parla sin que coja casi nadie en la siguiente estación. Y claro, dijimos, pues a ver, ¿qué pasa aquí? Necesitamos, como Isabel Díaz Ayuso nos prometió que iba a llegar el metro a Parla, pues ahora es su oportunidad, ya que él nos lo dijo, que traiga el metro a Parla. Y entonces nos pusimos en la lucha y creamos una plataforma para que cumpliera su promesa y que llegara el metro a Parla. Y tararí que te vi. No. Que no complementa. No, es que encima no. Cecilio te contará que nos hemos reunido con el viceconsejero y la respuesta que nos ha dado cuando nosotros le hemos ido a decir, oye, que vosotros prometisteis el metro a Parla. ¿Qué ocurrió? Cecilio, pues ¿qué ocurrió? Que... Cuéntanos. el viceconsejero y el director de infraestructuras de transporte de la Comunidad de Madrid nos dicen que, bueno, que ya tenemos cercanías y que... tenemos la 42. Esa es la respuesta que nos dio, en un claro menosprecio y marginación a Parla, porque hay 12 municipios de la Comunidad de Madrid que tienen metro. Hay 12 municipios de nuestra comunidad, ciudades más pequeñas incluso que Parla, que tienen metro. Y como decía la compañera Rosy, Parla no solo los 140.000 vecinos de Parla, es que son todos los municipios limítrofes de Toledo, Illescas, Esquivias, Yuncos, Ugena, gente que ha sido desplazada del centro de Madrid por la carestía de la vivienda en Madrid, sea en propiedad o en alquiler, se han ido a la periferia porque aquí, con los precios prohibitivos que hay en el centro de Madrid, pues no han podido aguantar. Bueno, es que llegan allí a estar prohibitivos en Parla también. También en Parla. Claro. Sigue creciendo la población de manera exponencial. Cada vez hay más usuarios. Y Renfe ya no absorbe, ya ha llegado a una situación que ya no puede absorber más viajeros. Por lo tanto, necesitamos una alternativa rápida que no sea la carretera. La carretera está absolutamente colapsada y cada vez más, porque está habiendo montones de desarrollos de plataformas logísticas, de transportes, de polígonos en la zona de Castilla-La Mancha de Illescas, como Amazon, Airbus, en fin, infinidad de industrias y de almacenaje potente, que colapsan solamente con los camiones en la carretera. Además, hay tres o dos, el Cobo Calleja, otro que está enfrente. Getafe. Además en el Cobo Calleja están todos los chinos, que digo yo. Exactamente. Están todos los almacenes de los chinos, etcétera, etcétera. Y yo una temporada de mi vida laboral trabajé en una empresa que estaba en un polígono industrial y venía en el autobús, pero esto era caótico. Bueno, la carretera de Toledo está colapsada. Colapsada desde antes de Parla. Uh-huh. O sea, en el momento en que entras en Parla, la carretera de Toledo está colapsada. Entonces, para nosotros no es una opción. Sí que es verdad que tenemos el 461 y el 469 que nos traen a Madrid, ¿no? Pero no nos traen a Madrid, nos traen a un atasco. Entonces tú no puedes prever que vayas a llegar a tiempo a tu trabajo porque te puedes encontrar que hay un atasco. Entonces, si tú vas con tiempo, que la gente va a trabajar con tiempo, no van y entran cuando les da la gana, pues ¿qué les pasa? Pues les pasa eso, que se meten en la carretera de Toledo, la carretera de Toledo está colapsada, por consiguiente, tienen que irse a la C4 a coger el tren. Y en la C4, pues pasa lo que pasa, que está sobrepasada de viajeros. Y eso cuando no hay una avería o cuando hay... Exacto. Yo qué sé, porque ahora con el follón de los... de lo que ha habido con los trenes de alta velocidad y todo esto y lo Sí, además sí. Hemos tenido muchos problemas. Bueno, ha habido hasta una pequeña rebelión, pero que si hubiera sido muy grave si esto ocurre hace 40 años, cuando los que ya peinamos muchas canas éramos jóvenes. En Parla se han quemado autobuses para protestar por las deficiencias de transporte que había. Si lo que ha ocurrido ahora, que cerraron la estación, tuvieron que cerrar la estación, porque se han puesto a hacer unas obras urgentes que no podían esperar según la dirección de cercanías, porque había deficiencias en las vías entre Getafe, entre sector 3 de Getafe y Parla. Bueno, pues no podían esperar, lo han tenido que hacer. Entonces, ¿qué han hecho? Han arreglado una vía y solo había circulación en la otra vía. Entonces, ese tren, esa vía era para ida y vuelta hasta el sector 3 desde Parla. Los trenes de Colmenar llegaban al sector 3 y ahí finalizaban y volvían otra vez para atrás, hacia Atocha y hacia el norte. Entonces hubo muchos problemas porque contrataron lanzaderas, pero esas lanzaderas no funcionaron prácticamente hasta que no presionamos nosotros para que luego diga la gente que lo que se hace y cuando te mueves no es útil. Pues sí, fue útil. Porque las compañeras fueron donde había 12 o 14 autobuses de alta ocupación, 14, de tres ejes. 14 autobuses aparcados en el parking. Aparcados. Aparcados, con el motor arrancado. Les pusieron hasta unos baños a los trabajadores para que hicieran uso de ellos. Porque era, pues, estaban aparcados ahí. Pero nos dicen que solamente salen en el caso de que tengan que cerrar 100% la estación. Exacto. Y mientras la gente allí, sin entrar, que tuvieron que cerrar prácticamente, iban dejando entrar a la gente a contagotas. O sea, increíble. O sea, la gente sin poder acceder a la Renfe, ¿no? Y los trenes y los autobuses parados. No, es comprensible que la gente se indigne, como tú dices. Vamos a ver, o se creen que somos idiotas, y ellos además tienen una cara dura, que es que, vamos. No, pero es que la excusa era, es que si ponemos las lanzaderas, como también estaba funcionando la Renfe, aunque era a cuentagotas, no, si ponemos las lanzaderas, la gente se va a liar. Como somos si fuéramos tontos, idiotas. Pero sí que somos, sí, sí. Como si fuéramos idiotas. O sea, yo no sé que puedo utilizar la Renfe y arriesgarme a que no funcione, o puedo utilizar la lanzadera que me va a llevar al sector 3. No sé, que vamos a Madrid, que hay gente que va al norte de Madrid, aunque parezca increíble, a trabajar. A ver, la gente, como tú dices, se ha tenido que marchar de Madrid capital porque los alquileres, y bien se está viendo ahora, excúsate decir ahora qué va a pasar hoy que no se ha aprobado el escudo social. Sí, va a ser terrible. ¿Eh? Va a ser terrible. O sea, es que una de dos, o la gente empieza a reaccionar y ver que esto es una tomadura de pelo y que dejen de decir, como me dicen a mí, es que lo ha dicho la tele. Digo, leches, que la tele les dicen lo que tienen que decir para que ustedes traguen y veo que tragan. Así o sea, déjense de tontería, los medios oficiales están todos comprados, todos. Así es, por desgracia. Todos, por desgracia. No hay ninguno que diga, pues, la verdad, o no sé qué, o no sé cuántos. Es que no. Intentaron colarlo, a ver si metiendo las pensiones también en el mismo paquete, y luego hubo mucha gente que cuando sacabas la noticia, pues te decía, pero es que vamos a ver, es que ustedes también, pues anda, que hemos metido lo de las pensiones para ver si tragábamos, pero las pensiones no tienen por qué estar aquí. Lo que no saben es que hay muchos, exacto, muchos pensionistas, exacto, que están siendo desahuciados porque uh-huh. no pueden pagar su piso. Uh-huh. Y tenemos flagrantes ejemplos durante este mes pasado y el otro. Que viven o pueden encender a lo mejor un poco la calefacción porque tiene un bono social en que pagan poquito del gas o lo que sea. Ahora les van a quitar esto. Esto que ya no solamente es a los pensionistas, es que hay pensiones de 400 y 600 euros. Así es, así es. Así es. Entonces vamos a ver, que esto es horrible. La gente que además pues no llega o no tiene trabajo, o hay familias que están desfavorecidas, que no tienen, que malviven o sobreviven con este bono social, ahora no lo tienen. Yo lo que no entiendo es en qué se basa el PP y Vox y Junts, supongo que serán los que porque son todos en decir, o sea, en qué se basan para votar no a este tipo de cosas, lo que yo no llego a entender. ¿Por qué? Verás, eso es tan peregrino. Vox dirá que la mayoría de estas ayudas las están recibiendo los inmigrantes. Y la gente se lo cree. O no sé. Y no es verdad. Y no es verdad. No es verdad. Yo hay mucho debate con esto, pero vamos a ver. Que si no estás empadronado y si no tienes papeles y si no eres nacional, es decir, uno de los requisitos que te piden prácticamente para todo es ser español. Entonces, si no eres español, es decir, no tienes nacionalidad española, aunque hayas nacido en Rusia, me da lo mismo. En Singapur, da igual. No puedes hacer muchas de las cosas que están diciendo que se hace. Y conociendo a los servicios sociales de nuestro municipio, por ejemplo, pues donde hay muchas carencias de todo tipo y mucha zancadilla también de la Comunidad de Madrid, porque parla para la Comunidad de Madrid, para la Puerta del Sol 1, para Ayuso y compañía, para el PP, desde hace 30 años que gobiernan, es un gueto. Que aquí no hay censura. Es un gueto. Parla es un gueto y un sitio donde bueno, pues están las pensiones más bajas, la renta per cápita más baja, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nos tienen que marginar. En 30 años en movilidad, que es de lo que veníamos a contaros, no han invertido un solo duro. Han hecho carreteras nuevas que pasan por el lateral del término municipal junto al desarrollo urbanístico Parla Natura, que hay un centro comercial allí y hay industrias que se están instalando. Bueno, pues no han sido capaces ni hacer un enlace de 50 metros de asfalto para conectar con la avenida principal de ese polígono donde está la empresa John Deere, donde hay comercios, donde hay otro tipo, hay una empresa de autobuses que le vendría genial para no tener que pasar, porque es una empresa carrocera de nivel estatal, que para que los autobuses no tuvieran que pasar por el casco urbano de Parla. En fin, hay infinidad de cosas que tendrían que haber hecho eso, pues ni eso han hecho. Es como la salida de Parla Este. Y la salida de Parla, claro, la salida de Parla Este, pues igual, y la conexión con Pinto. Parla Este lo han condenado a salir a la carretera a la 408, que es la carretera de Pinto, lo tienen condenado. O sea, y cuando tan fácil hubiera sido sacar desde una de los puentes que hay, salir a la radial, que no hace falta pisar la radial, con hacer un trocito de 500 metros, creo que es. Poquito. 500 metros de asfalto. Carretera. Podrían acceder los coches que salen salen y entran de Parla Este directamente a la radial y salir a la carretera de Pinto. Y no formarían los atascos que se forman diarios para poder entrar a Parla o salir de Parla. Nosotros apostamos por una movilidad sostenible, ecológica y de futuro. Y eso, un transporte de masas solamente garantiza eso. El tren, que ya está colapsado y no se puede estirar como un chicle, no da más de sí. Porque, como decía la compañera, son 40.000 de media diarios los viajeros. Y ya no puedes poner más frecuencia de trenes, porque está el cuello de botella de Atocha y claro, Chamartín. Porque claro, Llega hasta Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, un tren. Y el siguiente va a Colmenar. Es decir, salen los dos de Parla. Uno finaliza en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y el otro en Colmenar. Pero pasan por el centro de Madrid. Y hay un cuello de botella increíble. Con lo cual, pues cuando ha habido obras ahora en el túnel de Sol y han cerrado la estación, pues hemos tenido problemas. Es decir, que permanentemente estamos teniendo problemas. No podemos depender solo de cercanías. Necesitamos metro. Y lo tenemos fácil, porque nos pueden conectar a 4 o 5 kilómetros hasta Metro Sur. Un ramal, una línea auxiliar, ramal de enlace con Metro Sur. Sería el chocolate del loro, pensando en todo lo que se van a gastar en Fórmula 1, que eso no es movilidad para la gente. Sí, en que movilidad, se mueve mucho, ¿qué dices? Pero claro, bueno, y de paso se han cargado unos cuantos árboles. Muchos. Bastantes. Luego tenemos lo que tenemos. Uy, es que el tiempo está como loco, ¿no? Es que esto es consecuencia del cambio climático. Nosotros hemos visto que en Valdebebas, por ejemplo, ¿no? Que llega sin... No, es que claro, pero que está... Es una todavía está sin hacer prácticamente. Ya y tienen, eso que en la zona norte. Claro, ya tienen siete, han hecho no sé si son 7 estaciones de metro y todavía no está ni terminado. Y ni lo han pedido. En cambio nosotros, que lo estamos pidiendo hace un montón de años, no. Pero nosotros no tenemos derecho. O el Bernabéu, ¿qué pasa con el Bernabéu? Que han hecho una estación apoteósica con un montón de ascensores que se han gastado un dineral, que yo no digo que no se haga. Unos 70 millones de euros. Si hay para ellos, ¿por qué no hay para nosotros? ¿Qué es lo que es? Nosotros nos reunimos una vez con los consejeros de la Comunidad de Madrid y nos decían que es que ellos tienen que repartir el dinero por igual. Toda Madrid. Y tú dices, a ver, por igual no es, porque si tú te llegas y te gastas un dineral en el norte y aparte no te gastas un euro, por igual, mucha igualdad no hay. Que es lo que nosotros protestamos. A mí no me importa que tú te gastes un dinero. En la Fórmula 1 me parece penoso porque además prometió que el dinero iba a ser dinero privado. Ya, que no, bueno, nos iba a costar un duro. Exacto, es dinero privado. Espérate. Ahí no lo veo. Pero bueno, pero si tú, no me importa que hagas estaciones de metro en el norte, vale, perfecto. Porque a lo mejor hasta yo las puedo llegar a utilizar en cualquier momento. Pero leches, si tú haces 7 estaciones en el norte, ¿por qué no nos puedes hacer 7 en el sur? ¿No? Sí, pero porque es que con el sur tiene un problema. Un problema de clase, que lógicamente. Te lo digo porque yo vivo en el distrito de Carabanchel. Sí. También los barrios periféricos del sur. Pues están abandonados. Totalmente. Y las inversiones van a los barrios del norte. Pero en los municipios del norte también ocurre lo mismo. Es decir, llevan las inversiones. Por ejemplo, ahora iban a hacer una inversión de varios millones, creo que eran 27, para hacer mejores conexiones. Por unas pequeñas retenciones que se forman en horas punta y no todos los días en la zona de Algete. Alguno de ellos del debe pasar ese etcétera. Horario y entonces le molesta y dice, pues, claro, esto lo voy a arreglar. ¿Eh? Efectivamente, yo he pensado que algún viceconsejero o algún director general vive por allí algo aquí. Y entonces pues se gastan allí dinero, pero luego hacer un estudio de viabilidad del metro a Parla, eso es costosísimo porque eso... 27 millones no son nada, según ellos, para eso de la zona norte, pero 300, 400 mil euros para hacer los estudios de viabilidad para Parla, sí, pero luego, claro, vemos que tienen un problema con Parla, pero contra Parla, brutal, de discriminación, pues es una cuestión de voluntad política, porque no quieren hacerlo. Porque no quieren hacerlo y ya está. Pero vamos a ver, que es que, por ejemplo, desde Villaverde se ha llevado el metro hasta el Casar de Getafe, un barrio nuevo de Getafe. Se ha llevado la línea amarilla, la 3. Vale, pues eso lo han pagado con fondos europeos, aunque se ha colocado la medalla Ayuso. 60 millones de euros ha sido. Sí, más o menos era sobre 60 millones. Se ha colocado la medalla Ayuso y ha ido a inaugurarlo, marginando al ministro de Fomento, tal, haciendo un paripé, pero y sacando pecho, cuando lo ha hecho con fondos europeos. Pero bueno, esa señora no tiene ninguna... es que le da igual coger el dinero que iba a las residencias y pagar a la Quirón, ha pasado. Pues sí, esos 66 millones... De 66 millones. ¿Igual no puedes pedir fondos europeos para que llegue el metro a Parla? Sí, perfectamente lo podían haber planificado y haber pedido fondos europeos de Next Generation para haberlo llevado allí. Lo que pasa es que no les da la gana porque seguimos diciendo que tienen un problema con el sur y sobre todo con Parla, porque dentro de tal, allí lo único que nos llevan es... Nos querían llevar al lado de Parla, a 4 kilómetros, una planta de biogás... Nos querían llevar un macrovertedero también muy cerca de Parla, un macrovertedero incluso de residuos tóxicos y peligrosos. Nos llevaron también un centro de protección ambiental, lo han convertido en una cárcel para menores, que es prácticamente una cárcel, porque lo tienen vallado y aquello es... Efectivamente, allí no los han llevado. Y bueno, pues esto es para lo que quieren Parla y para lo que quieren el sur, ¿no? El Partido Popular. Y yo lo que desde aquí les pedimos a las vecinas y vecinos que nos escuchen, por favor, que nos apoyen, que difundan, que es imprescindible pero haya transporte. Los vecinos y vecinas no se dan cuenta de esto, no tienen problemas, no... Pues luego no lo ven porque están intoxicados y manipulados por los medios de manipulación de masas. Están... Todo lo que les llega es en una sola dirección. Hay carencias. Muchas. Sí, muchas. Que te gusten o no te gusten, claro. Están ahí y que las tienen que vivir. Bueno, pero luego porque estamos hablando. Nos han tardado 18 años en hacer un centro de salud. Un centro de salud. Esa es otra. 18 años. O sea, la gente de Parla Este se ha tenido que ir durante 18 años al centro de salud. No solo eso, los colegios, los institutos, los hacen a cuentagotas y por fases, que significa que los niños al final tienen que estudiar en barracones. Pues no, pues luego llegó Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones y ganó en Parla. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo? No se dan cuenta. El cinturón rojo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Por la dependencia que yo sinceramente creo que es por la falta de información veraz que tienen los vecinos y vecinas, porque los hay que no saben ni las competencias que tiene la Comunidad de Madrid en materia de movilidad, de sanidad, de educación, etcétera. Por desgracia no lo saben. Por desgracia creen que todo el problema de Parla en movilidad es del gobierno central. Es del gobierno central. Sí, sí, o del alcalde. O del alcalde. Aquí, vamos, eso pasa en Parla. No voy a decir que tiene un pase, pero bueno. Pero es que pasa también aquí en Madrid. No importa de dónde, si eres del norte o si eres del sur. Eso también pasa aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque hay mucha gente que está convencida de que la sanidad depende del gobierno central. Y ya les puedes haber dicho por activo y por pasivo que no, que depende de la Comunidad de Madrid, que no les entra en la cabeza. No les entra en la cabeza. Porque habrán oído en algún programa que no es así. Bueno, sí, sí. No les entra en la cabeza. Yo he escuchado a madres salir protestando del centro de salud porque no le han dado cita, porque no hay pediatra. Porque no hay pediatras, esas otras. Y salir diciendo que la culpa la tiene Pedro Sánchez porque les da todo el dinero a los inmigrantes. Dices, pero bueno, vamos a ver. Sí, no, eso de los inmigrantes, hay un meme es increíble. Muy, bueno, gracioso, ¿no? Pero real, ¿no? Dices, un señor que viene aquí, que no habla tu idioma, que no tiene estudios, te quita el trabajo, oye, a lo mejor es que eres un inútil. Exacto. Exacto, no, pero así. Es que es mentira, no, ¿no es han verdad. Visto ahí en la Plaza Elíptica la cantidad de gente que hay, que son inmigrantes, que están allí, como en aquellas películas de norteamericanas, sí, sí. Necesito dos braceros. Como antiguamente para no sé los qué. Braceros en la Plaza de los Pueblos. Claro, entonces. A tanto el día. Yo os ofrezco, claro, luego se llaman a los que, porque como tienen que comer, pues los claro. que cobran menos. No, pero no pero solamente hay gente es ahí. Haciendo cola y desde haga frío o a calor, de esto, para buscar trabajo, sí, trabajo. Sí, sí. El trabajo que no quiere ningún español. Eso ocurre en la Plaza Elíptica, pero ocurre en más puntos también, de Madrid, sí, que yo he sido sí, taxista, sí. Bueno, estoy jubilado, pero los he visto en más zonas de Madrid. Esos son los de la zona sur del Corredor Sur, pero luego los hay en la zona este, en la zona oeste y en la zona norte también hay grupos claro. de esos. Y en nuestra ciudad, en Parla, en el bulevar de la Renfe, donde está la estación de Renfe actual, pues también todas las mañanas hay 20, 25, 30 personas esperando que alguien venga a ofrecerles algún tipo de trabajo. De reparto de propaganda, de quitar hierbas de un huerto, de cualquier cosa. Y no es verdad. Es decir, en servicios sociales tiene muy poco recurso la Comunidad de Madrid. Margina Parla en movilidad, pero también le margina el resto de cosas, en programas y tal. Es decir, entonces, pues no hay dinero en servicios sociales para decir, es que están dando el ayuntamiento, está dando paguitas. No, pero si no hay dinero, no hay paguitas. Bueno, sí que las no dan. Hay. A Quirón. Sí, o, eso sí. O al novio del Ayuso para esas son que se pagazas, compre un casoplón, esas son pagazas, claro. Un ático de dos plantas que viven allí como vamos como Dios y que bueno, entonces dices, claro, es que muy... Pues nosotros pensamos que la Comunidad de Madrid no tiene voluntad para mejorar la movilidad en Parla. De hecho, no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera tramos de carretera que son suyos. La 408, la 410 son carreteras de titularidad de la Comunidad de Madrid y no ha sido capaz ni de hacer ampliaciones, como decía la compañera Rossi, con la que va Pinto, ni de hacer el enlace con la que va desde Cubas de la Sagra al polígono Los Gallegos y Cantueña de Fuenlabrada, que pasa todo por el linde de Parla Natura y del término municipal de Parla, ni nada de nada. Ni nos ha mejorado los transportes, que seguimos con las mismas líneas de autobús y la misma frecuencia que hace 30 años. Que como se te escape uno, tienes que esperar 20 minutos que llegue otro. ¿20 minutos o media hora? O media hora, quiero decir. Sí, que... sí. Por ejemplo, para ir a Humanes, que lo tenemos a tiro de piedra de Parla, se ve desde Parla, se ve Humanes perfectamente, y en línea recta tardas en bicicleta, no sé, 10 minutos, no creo que tardes más. Y bueno, ¿lo ves? Bueno, pues la 471, que es la que va, la línea de autobuses que sale de Pinto, pasa por Parla, entra en todos los polígonos de Fuenlabrada, primero el Cobo Calleja, después Los Gallegos y después Cantueña, sigue a Fuenlabrada, atraviesa Fuenlabrada, y cuando llegas a Humanes te tienes que llevar la merienda. Te tienes que llevar la merienda porque te tiras 2 horas de autobús. Y para regresar lo mismo. Es que es bestial. No han hecho absolutamente nada. Siguen los mismos. Han ampliado los trazados de las líneas y el recorrido de las líneas sin aumentar autobuses, sin aumentar frecuencias. Con lo cual, pues tenemos un problema pues bastante importante de movilidad. Y la Comunidad de Madrid dice, no, ya con la A42, con la autovía, ya lo tenéis solucionado, cuando no solamente es el tema de Parla, es que también la autovía la utilizan los vecinos de Fuenlabrada, la utilizan los vecinos de Leganés y lo utilizan los vecinos de Getafe, fundamentalmente, y también de Villaverde, igual que Cercanías, pues lo compartimos con la gente de Getafe, con la gente de Villaverde Alto y con la gente de Villaverde Bajo. Es decir, que tenemos un problema muy gordo y en una ciudad que está creciendo continuamente y una periferia que está creciendo permanentemente y donde la movilidad es fundamental, pues la Comunidad de Madrid tiene que dejar de fastidiar a Parla de una vez por todas y hacer inversiones fuertes. Yo lo que pienso es que ¿por qué los parleños no la castigan en las urnas? ¿Por qué la benefician? No llego a entender. Si a nosotros no nos da nada. Esa es la gran pregunta que todos los días me hago yo cuando me voy a rezar, a la cama, y digo de esto. ¿Cómo es posible que no se den cuenta o no quieran darse cuenta? ¿O es que tienen marcado a hierro, o sea, el servilismo lo tienen marcado a hierro en el alma, de que piensan, como me dijo una señora una vez, una persona mayor, en una manifestación de pensiones, y decir, callen, vamos a ver si ahora, porque ustedes protestan, nos van a quitar lo poco que tenemos. Y yo me quedé, señora, vamos a ver si lo que queremos es que usted cobre para que pueda vivir, que es lo poco que tenemos. Viven, no sé, con ese perpetuo, no sé, miedo a lo desconocido, y parece ser que cuando quieres y reivindicas unos derechos que te pertenecen, que te están ahí contemplados en la Constitución, y aquí la Constitución solamente es para lo que a ellos le conviene, pero cuando dices que tienes un derecho a una vivienda, que tienes un derecho a esta, a una enseñanza, que tienes derecho pues a un transporte digno, a un trabajo y todo esto, entonces eso pasamos de largo, ¿no? Así pasamos de largo. Eso no interesa. Esos son derechos humanos y parece ser que los derechos humanos no interesan. Nuestros vecinos, con el reciente pasado de las obras de Renfe, ha sido brutal. O sea, hasta el punto de tener que cerrar la estación porque estaba colapsado y podía ocurrir una desgracia, que hemos tenido suerte que no ha ocurrido todavía. Afortunadamente. Tú dices bien, todavía. Pero bueno, es que ha sido absolutamente lamentable. El consorcio de transporte se ha hecho, y la consejería han hecho comunicados diciendo estamos aquí para lo que nos necesiten. Eso es lo único que han hecho, declaraciones. Pero no nos molesten mucho, ¿no? Eso es la parte que han no hecho declaraciones, pero nada más. Es decir, sí, que estamos aquí, qué malos que son si los nos de necesitan. Renfe, qué malos son los de Renfe, qué malos. Pero vamos son a ver, usted ponga refuerzos de autobuses. Claro, qué malo. Ponga refuerzos de autobuses, ponga refuerzos para paliar esa dificultad de movilidad. Sí, que claro, el consejero solamente ha hablado para echar culpas a Óscar Puente, pero sí, no ha hecho nada por ayudar a los parleños. No, en absoluto. ¿Para qué estás? Pues para echar las culpas a algo. A mí no me vale. A mí lo que me vale es que tú llegues y te pongas las pilas y digas, joder, los parleños que lo están pasando mal, voy a reforzar. No, que entonces ya le es que eres de izquierdas, entonces ya si quieres. Claro, pero Debe ser eso. O sea, yo es que cuando poco, que cada vez veo menos los telediarios, porque la verdad es que me pongo de muy mala leche. Pero cuando veo alguno y todo esto y dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que estén tragando con todo esto? Nosotros en las redes sociales todos los días nos decían, Óscar Puente es un sinvergüenza, Óscar Puente. Solo la culpa la tenía el gobierno. O sea, la Comunidad de Madrid no tenía ninguna culpa. Ellos eran blancas palomas que lo estaban haciendo todo de puta madre. Y voy a decir de puta madre que a lo mejor no debería. No han hecho nada. Yo estoy moderada. Pero vamos, se permiten palabrotas. Nos guste o no nos guste, teníamos una estación de tren que estaba a 2 kilómetros, la compañera Carmen lo conoce muy bien y lo ha padecido también. Teníamos una estación de cercanías que estaba a 2 kilómetros y pico del casco urbano de Parla. fue con una administración del PSOE, del que yo no soy para nada comulgo con eso, no soy sospechoso de ser de esa línea política, el que en época de Borrell hizo la estación en el centro. Y ahora ha sido con este que está haciendo otra nueva estación. Pero la Renfe es lo que es. Es decir, las líneas de tren son lo que son. Son infraestructuras fijas, que no se pueden estirar como un chicle a conveniencia, ¿no? Entonces, llega un momento que esas líneas fijas se colapsan. Y hace falta otras infraestructuras que mejoren esa situación de colapso. Para que las personas tengan derecho a movilidad, que el derecho a la movilidad da derecho a poder ir a un hospital, a poder ir a un centro de trabajo, a un centro de estudio, a una universidad, etcétera. Sin ese derecho básico de movilidad no puedes ejercer otros derechos. Y es fundamental. ¿Y qué hace la Comunidad de Madrid? Nada, en absoluto. En 30 años, nada. Marginarnos y empeorarlo. Empeorarlo porque no han tenido en cuenta ninguna de las reivindicaciones que históricamente viene haciendo Parla. Por eso hemos puesto en marcha la plataforma, porque hemos dicho, bueno, aquí o nos unimos o no hay ninguna solución. Esto no nos van a hacer caso, porque nos llevan ninguneando durante mucho tiempo en el tema de movilidad y no nos dan ninguna solución. Nos lo dicen los compañeros de las empresas de autobuses con los que nos hemos reunido para ver el tema de la movilidad por carretera y tal, y nos dice, mira, por carretera esto da lo que da. Sabemos cuándo salimos de la cabecera, pero no sabemos cuándo vamos a llegar, claro. Porque es un caos en la circulación y el tráfico en la 42 y cada vez va peor, porque cada vez hay más industria y más desplazamientos, tanto de desplazados, de personal humano hacia la periferia, como de industrias. Y que somos que más van personas. Que se van quitando de aquí y se van instalando allí, sobre todo almacenaje y cosas de estas. Grandes empresas con montones de camiones todos los días, ¿no? Que ves filas y filas de camiones uno detrás de otro, tal, luego se ponen a adelantar a 90 uno va a 89 por la derecha y el otro a 91 por la izquierda. Pues te llevan desde Parla hasta Torrejón 5 kilómetros hasta que se supera un camión a otro. Bueno, pues todos detrás. No hay movilidad. Entonces, eso lo tienen que solucionar. Que el viceconsejero nos diga que lo tenemos resuelto, indica o que nos toma por tontos, cosa que no somos, o que no tiene ni idea de lo que está diciendo. O que le da igual. O que le da igual y tiene mucha que cara. También es, sí. Claro. Yo lo que me llama la atención es que nos están vendiendo la moto, voy a decir vendiendo la moto porque de que desde Europa nos piden que tengamos... que no cojamos los coches, que no contaminemos, que utilizar el transporte público, pero sí que me están prohibiendo coger el coche, que no me parece mal. Me están prohibiendo coger el coche, más si tengo un coche viejo, que no tengo dinero para comprarme uno nuevo, pero me están prohibiendo coger el coche. Pero ahora no puedes ir en Madrid. No. Yo tengo no. un hijo que vive en Zaragoza, que ahora pues que si lo quiero ver, pues tengo que coger el tren y ir a verle, porque tiene un coche, pues eso, viejo. Y que desde la M40 para acá no podemos entrar ni en Orcasitas. Por la 42. De la M40 para acá, con coche. Sí. Del año ¿etiqueta? 2000 no puedo entrar de la M40 para acá, ni en la M40 tampoco puedo. Es decir, si voy, por ejemplo, desde Parla a Alcobendas, pues tengo que coger la M50 y hacer ese rodeo. A mí no me parece mal que se prohíban, entre comillas, estas cosas, siempre y cuando se mejore el transporte público. Tú mejoras el transporte público, das acceso a que todo el mundo pueda viajar tranquilamente. Y sin ir apestados en el tren o, bueno, o en el... Esa es otra cosa. Yo a veces he cogido autobuses de estos, o sea, cercanías para ir, yo que sé, a ver unos amigos a Móstoles y esto. Y hay algunos que están en unas condiciones deplorables. Pésimas, nosotros acabamos de pésimas ir del todo. O sea, en pleno verano, con el calor que hace y ahora más, sin aire acondicionado. Todos achicharraos dentro, con los abanicos, etcétera. Unos servicios que los deben limpiar de peras a uvas o no sé, o que huele a pis y a otras cosas cuando pasas cerca, etcétera, etcétera. Las estaciones son tétricas además, sí, poca luz, yo no sé. Vamos, que es una depresión total. A nosotros el director de infraestructuras de Renfe hace cuántos años, antes de la pandemia, nos dijo que iban a comprar trenes de doble capacidad. No sé cuántos iban a comprar, no sé si dijo... No sé, unos que tienen como los autobuses que tienen un... Sí, se esperaba que iban a traer trenes... Alguno he visto, sí. Bueno, pero a Parla... Dijeron que iban a traer de esos y no ha venido ninguno. Y estamos hablando desde el 2018-2019. Y no ha llegado. Ahora, es que lo coges y están atestados todos. Están atestados porque... Pero tengo, habiendo dos plantas, digo yo que la gente se puede repartir unos arriba y otros sí, abajo. Sí, pero que bueno, de todas maneras. No es esto el, que... El problema que tenemos, aunque tuviéramos más capacidad de viajeros, admitir a más capacidad de viajeros, la frecuencia ya no se puede aumentar porque llegan a Atocha y ya tienes lío, llegas a Chamartín y ya tienes lío, tienes que compartir los túneles con otras líneas, con otras tal, entonces pues no se puede. Bueno, pues vale, nosotros decimos alternativa conexión a metro, prolongación de la C3 desde el Casar, no como lo tiene pensado la Comunidad de Madrid y puesto en sus planos. Empezamos que no piensa, pero bueno, sigue. Bueno, ellos tienen planificado a futuro por el sur, sería llevar la línea 3 de metro, la amarilla, desde el Casar, continuar a Perales del Río, que es una pedanía, un barrio pequeñito al lado del río, abajo, de que pertenece a Getafe, continuar, atravesar el río, continuar paralelo a la M45 por todos esos cerros de cal y de yeso que hay ahí, que no hay nada, ni arbustos, porque no hay nada, hasta el ensanche de Vallecas, que ya tiene el metro. Y digo, pues oiga, si hay la misma distancia... La orografía Estela, hay la misma distancia, tiene que costar una pasta llevarlo desde ahí. Bueno, claro. Si va subterráneo, vale, si va por fuera es imposible. No, pero es que les decimos, oiga, pues si sale, está más cerca y sale más barato, que ustedes sigan línea recta desde el Casar con los polígonos de Getafe, donde Nasica, está Airbus, Nasica, el polígono de Nasica por, y como Calleja, Parla. Y coge Parla, usted está muy cerca. La Brada, Parla. Claro, coge usted, da servicio a sus polígonos y da servicio a Parla. Incluso si quiere usted, prolóngole a Pinto y dé servicio también a Pinto, que los vecinos y vecinas de Pinto se lo van a agradecer muchísimo porque tienen problemas todos los días con la C3. La línea C3 de Aranjuez, que pasa por Pinto, por Ciempozuelos, por Valdemoro, etcétera, pues también es un dolor. Porque son... Mire, esta mañana se avería un... Comparten plataforma y vías con los de mercancías. Pues esta mañana se avería uno de mercancías. Pues ha quedado solo una vía hábil. Con lo cual, esa vía era para ir y para volver. Pues hasta que han retirado el tren de mercancías, aquello ha sido una hecatombe. Eso es a diario, por desgracia. Porque los gobiernos de hace muchos años no han hecho mantenimiento, ni han hecho mejoras, ni inversiones en cercanías. Todo ha ido a parar a alta velocidad. Y ya vemos que la alta velocidad también ha dejado mucho que desear. Bueno, la alta velocidad también está dejando mucho que desear, sobre todo últimamente, que lo he vivido en mis propias carreras. Así que nosotros necesitamos la alta velocidad está saliendo con eso de que ahora no puede ser, la velocidad no puede ser tan... En Atocha, yo te lo digo que yo voy muy a menudo a Zaragoza porque tengo ahí un hijo... es un caos aquello es un caos porque los trenes salen incluso con tres cuartos de hora de retraso. O que se anula la salida de un tren, y te estoy hablando de Aves, tanto da que sea Irio como otros que hay que son más baratos, que puedes decir a lo mejor no tienen tantas prestaciones. No, es que ya llegan tarde también, lo sabe. Sí, y sí, que sí. Anula la salida de un Ave, no sé si es porque tienen pocos viajeros y los meten en otro que sale no sé qué. Eso es un... O sea, la gente desesperada, entre ellos, pues el sí, ahora... tiene que coger, que sea qué hora me dicen que tengo que salir, pero que tengo que decir esperar, hasta que yo no os avise, no me vengáis a buscar. El problema que tenemos con la infraestructura de Renfe en conjunto y de Adif, que antes era lo mismo, pero ahora pues han desmembrado lo que era Renfe en diferentes empresas y tal, es la privatización. Que al final la privatización, cuando la privatización entra por la puerta, el servicio público y la pierde, rentabilidad social sale por la ventana huyendo. Eso es lo que ocurre. Y es lo que está ocurriendo con las inversiones de infraestructuras de transporte. La Comunidad de Madrid podía perfectamente hacerse cargo de las cercanías en Madrid porque está contemplado la ley. Está contemplado la ley, pero la Comunidad de Madrid no le interesa porque así tiene una... pelota de confrontación con el gobierno central. Tiene un frente más para criticar al gobierno central. ¿Y qué hace? Pues en todos los sitios que puede, la Comunidad de Madrid invierte en sus zonas de granero de votos. ¿Qué? Y las zonas más de trabajadores y trabajadoras y de las periferias, sean Carabanchel, Vallecas, Villaverde, Parla o Fuenlabrada, me da igual, pues ahí no invierte, no invierte nada. Y bueno, pues tendremos que ponerle... Sí, que nos pone cosas para que paguemos el parking, eso sí. Sí, eso sí. Para eso se invierte. Nos ponen cosas que... para dificultarnos la movilidad y nos ponen cosas como la zona de bajas emisiones de la plaza elíptica para que no podamos venir con nuestros coches para acá, con nuestros coches tal. Luego son muy incoherentes, incongruentes, porque se quejaban mucho del Madrid Central de Manuela Carmena, pero luego después pues llegan ellos y no solo hacen el Madrid Central, sino Madrid 360, que yo recuerdo que criticaba mucho a Almeida con su moto los problemas que había para la Puerta del Sol, pero luego después llega él y todo peatonal. Hombre, pues si estabas criticando a la otra alcaldesa porque había hecho 4 calles y una zona central obligada por la normativa europea de Madrid Central, y ahora tú lo aumentas por 4 porque te da la gana sin que lo pida la Unión Europea. O sea, tú criticabas a la otra y ahora tú has hecho 4 veces igual, más. Da igual, pero es que él tiene, no sé, no voy a decir... Patente de corso, tienen patente de corso. Claro. Los que le votan tienen los buenos coches que no contaminan. Que, claro, a ver, tú dile ahora a un señor que tiene, o no sé, que tiene que como el suyo es de gasolina, no puede entrar en Madrid. Claro. ¿Cómo va a trabajar como albañil alguna zona de Madrid que no puede entrar porque su coche contamina? Pero claro, en cambio, claro, alguien que sí que tiene dinero se puede comprar un coche eléctrico perfectamente. Evidentemente, no puede todo ir el mundo a pasear al Corte Inglés. Claro. Esa es la diferencia. Pero que me refiero que es que aparte de todo esto, es que no tiene la gente tampoco el poderío económico para estarse cambiando de coche cada 3x4. Es decir, es que vamos a ver, que si tienes un coche, incluso te das con un canto en los dientes, espérate. Pero hay gente que no los puede mantener. Que sí, que sí. Que es eso. Y encima te obligan, o sea. Y tal y como está la vivienda, no todo el mundo se puede comprar un coche nuevo. No, ni una vivienda tampoco. O te dice la señora esta como... Los pobres ya no podemos ni tener vivienda, ni tener coche. ¿Qué será lo próximo? Tampoco tienes salud. Porque si no te tienes que de esto tampoco... Ni pensiones, de ganar. Ni tampoco te darás a tener pensiones, que es un bulo, porque están cubiertas. Yo no he dejado de cobrar pensión ninguna de esto. No, es evidentemente no. El día que, ayer menos el día a que un cuando compañero estaba... economista explicándonos precisamente ayer, sí, en Parla, que son perfectamente viables. Son viables, son perfectamente viables. Así es. Siempre y que se haga la dichosa auditoría de la Seguridad Social, que se aprobó por ley, en el año 2021 y todavía no se ha aplicado. No se ha hecho la auditoría. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá? Pero estamos hablando pues de miles de dinero, millones de euros. Han dedicado dinero a otras cosas, pero sí, que lo digan. Que lo a digan, gastos pueblo, impropios. Que lo digan. No, pues no, mira, si lo han dicho, es a gastos impropios y dicen, bueno, ¿cuáles? A ver, claro. Y si están en lo que sea, pues ustedes tienen que devolverlo. Eso es lo mismo que el préstamo que se hizo a los bancos. ¿Tú te crees que los va a devolver? No, para me nada. Me da así como nada. Mucha risa. Ahora deja de pagar la hipoteca, verás. Pues se queda sin casa uno y ya está. Ya está. Así de eso sí que no, eso sí que no perdona. Y con el dinero que has pagado. No piensan devolver ese dinero. Y encima tienen en consejos de administración que te dicen que han ganado al año tantos millones. Sí, sí, sí. No, o sea, no, y no se ruboriza. Es la desvergüenza del poder económico. Yo tengo las pelas, yo tengo el dinero y tú eres un pringao. Tienen unos beneficios que multiplican por mucho lo que incrementan las pensiones y los salarios, y luego dicen no, pero es que no se pueden subir las pensiones y los salarios. Pero vamos a ver, si los buenos servicios públicos como el de la movilidad, el que Parla tenga, por ejemplo, metro, beneficia a todo el mundo. ¿A todo el mundo de Parla, pero beneficia también a las empresas donde van esos trabajadores a trabajar, beneficia a las universidades que sus alumnos llegan en tiempo y hora, beneficia a todo el mundo. Es decir, es un servicio fundamental. Incluso los hospitales, yo creo que en Parla también, no están precisamente en el centro de la ciudad. Exactamente, están en la periferia. Están en la periferia. Sí, entonces, sí, llegar ahí periferia. Al hospital, pues nosotros, no es lo mismo. Nosotros, mucha problema. Gente nos comenta que han perdido trabajos por culpa de ser de Parla y que la gente, pues eso. Porque llegas llega tarde. El currículum, tú, claro. Tú llegas, llevas el currículum y en el momento en el que pone que eres de Parla, o sea, roto, claro. Inmediatamente las empresas lo relacionan con retrasos, impuntualidad. y eso significa marginación. Así los pobres míos, que cuando he llegado yo aquí, que serían las 6:10, bueno, ya desde cuando está, dice, como somos de Parla, hemos venido pronto, porque si no, no llegamos. Sí, hemos salido 1:30. Sí. Claro, hemos salido a las 4:30, porque si salimos, porque no sabemos cuándo vamos a llegar. Si quedamos con vosotros en el estudio a las 6:00 p.m, pues si salimos a la... En media hora llegamos, pero en media hora llegamos hace años, cuando abrieron la antigua estación en tiempo de Borrell, o sea, la única estación que tenemos en tiempo de Borrell, desde Parla a Atocha. Yo he venido muchas veces, montones de gente, 20 minutos, era 20 minutos. Es decir, era 20 minutos desde Parla a Atocha. Es decir, que aquí en media hora estamos. Coger... Además, es que salían los trenes en puntualidad, tal. Era clavado. O sea, es que, mi compañera estuvo 7 años yendo a Villalba y solamente llegó una vez tarde. Ahora eso es inviable. Ahora llegaría todos los días tarde. Claro. Porque la línea de Villalba está todos los días rota. La de Villalba, la del Escorial, la de Príncipe Pío, la de Alcorcón, la de Fuenlabrada, la de Parla, la de Aranjuez, todas. Claro, mi hijo, por ejemplo, en estos días... como ha llegado tarde muchos días, pues le debe horas a su jefe. Luego es que encima las horas se las debe mi hijo a su jefe. ¿A su no jefe? Se las debe Renfe. No. Se las debe, mi hijo se las debe a su jefe. Y las tiene que compensar de alguna manera. Así es. Es muy injusto. Cuando él salía de su casa, ha salido de casa a la misma hora de todos los días. Y es muy injusto, pero bueno. Según estudios que han hecho de movilidad, pero que los oculta el PP, los oculta porque no le interesa que se sepa, solo les interesa que se sepa las tonterías que se les ocurren. Que pero se eso les ocurren no. Muchas, por cierto. Las vecinas y vecinos de Parla, de toda la Comunidad de Madrid, somos los que más tiempo empleamos en transporte público al día. Hay vecinas y vecinos que utilizan hasta 4 horas diarias de su vida en desplazamientos. 4 horas diarias. Pero la media está en 2:47. Esa es otra. Es que además, vista desde el punto humano, igual que tienes que salir antes y luego llegas más tarde a tu casa, pierdes también vida familiar. O sea, es eso, ¿no? Tienes un follón tremendo. Alguien tiene que ir a buscar a los niños al colegio, por ejemplo. por experiencia. Esos problemas los tienen las madres y los padres de Parla y también abuelos. Sí, sí. A montones de... Eso lo digo yo como tarde, abuela, ¿eh? A ver, que si fuera por los parleños, nos encantaría que nuestro puesto de trabajo... estuviera en Parla, que no tuviéramos que salir de Parla. Eso sería lo ideal de la muerte. No querríamos metro, ni querríamos autobuses, ni querríamos de nada. Pero, como no es el caso, y el 80% de la gente de Parla, porque Parla es una ciudad dormitorio, por desgracia, el 80% de la gente no tiene más remedio que salir de Parla para irse a trabajar, para irse a estudiar, porque en Parla tampoco es que haya mucho... No hay universidad, hay en Getafe, en Leganés, en Fuenlabrada... Pero ni FPs, ni siquiera FPs. Hay cuatro FPs. Y encima lo que están haciendo es haciendo FPs privadas para que... La cuestión es que ya nos gustaría... De hecho, el hospital de Parla es un centro de salud grande y cuando tú tienes algo un poquito gordo, o te vas a Getafe, o te vas al 12 de octubre, o te vas, como me ha pasado a mí con mi madre, que nos hemos tenido que ir al Ramón y Cajal. Entonces, y encima de ir al Ramón y Cajal, mi madre es una persona minusválida, había que ir con coche de etiqueta. Como no tengas un B, mi padre que no tiene etiqueta... Crucete todo Madrid, sin coche, sin poder utilizar el transporte público, porque claro, ¿cómo vas con una persona minusválida? A ver, hasta? Sí, ahora viendo que la mayoría de las estaciones de metro o de esto no tienen ascensores. ¿Eh? Y entonces, ¿cómo bajas y cómo subes? Ya no solamente es una persona minusválida, es que yo a veces veo madres con estos carros que hay ahora, que son enormes, porque en mis tiempos eran los carritos eran pequeñitos y los metías en cualquier sitio, pero ahora... Van en de esto que están ahí las pobres cogiendo él y bajándolas y subiendo las escaleras y con el niño, el carro y todo esto. Dices, madre mía, sí, es que sí. Claro, no sé, a lo mejor es que están esperando que reventemos y nos muramos y así no demos la lata, no lo sé, porque vamos. Pues es todo son inconvenientes. Sí, los malos políticos que tenemos en la Comunidad de Madrid, pues... Lejos de gestionar para que la gente vivamos un poco decentemente, un poco felices, un poco tal, pues todo lo contrario. Lo único que se hacen es gastarse el dinero en ocurrencias, que tenemos problemas de sanidad, de salud pública, pues inventan un cendal y un sumidero de millones. ¿Qué, pero qué hace para ahí nada. El cendal? Que el cendal, pues ahora está, es una nave de vacas, está vacío y se sigue pagando catering y seguridad y no sé cuántas cosas más. Sí. Igual que la Ciudad de la Justicia, esa manzana podrida que dejaron allí. Yo lo llamo la manzana podrida porque allí ha habido una podredumbre brutal de meter la mano en la caja. Pero lo mismo va a pasar con la Fórmula 1. Es decir, hay dinero para la Fórmula 1, ya llevan no sé cuántos millones gastados, pero no hay dinero para llevar el metro a Parla, ni siquiera para hacer los estudios previos y preliminares. ¿Pero qué me están contando? O sea, que para eso sí hay dinero. Para llevar y prolongar la línea 11 de metro desde Cuatro Vientos, paralela a otras líneas de metro hacia Valdebebas y hacia la T4, y enlazar dos aeropuertos, el pequeño Cuatro Vientos y el grande de Barajas, para eso sí hay dinero, cuando ya hay más líneas de metro que enlazan eso. Y el metro ya tiene, ya llega al aeropuerto. El tren también llega al aeropuerto. Bueno, pues ahora también otra línea más de metro, que además va a ir por los nuevos desarrollos de Valdebebas, no sé qué, no sé cuánto, patatín patatán, para finalizar arriba del norte, cerca de La Moraleja. Y dices, bueno, vamos a ver si a ustedes no les han pedido a esos vecinos que pongan metro, si lo están pidiendo abajo, llévenlo para abajo. En vez de gastarse 1.000 millones para prolongar la línea 11, gástelo prolongando la línea 3 o una conexión con Metro que Sur. Que nosotros hemos calculado que la gente que va a utilizar ese metro son las chachas que viven en Parla. Pobre, sí. Que son las que van a utilizar ese metro. Porque la gente que vive allí, dudo mucho que utilicen el metro. Por supuesto que no. Los pisos, no, hombre, esos tienen coches. Las casas y los pisos que hay en los desarrollos de Valdebebas y de toda esa zona no están al alcance de un trabajador tipo medio, para nada. Eso está para clases medias, medias altas. Yo diría clases altas, pues yo creo que la clase media allá está en vías de extinción. Eso es también es verdad, ¿eh? Eso también es verdad. Eso también. Sí. Es que han debido decir, a ver, ¿cómo va a venir aquí la señora que nos tiene que venir a nosotros a limpiar? ¿Cómo va a venir? Pues las hacemos un metro. Las hacemos un metro. Claro, es que todo depende de las necesidades. Sí. Eso es como si fuera el barrio de Salamanca bis, ¿no? Sí. Entonces sí, sí. Ellos tienes ahí en La Moraleja tu chalet y tus cosas y demás allí. Sí, claro, sí, las señoras sí, sí. Que tienen que venir a cuidar, etcétera. Correcto. O limpiar o hacerse cargo de la abuela o lo que sea. Uh-huh. Son las que tienen, pues eso que... Lo que pasa es que de Parla no serán, porque obviamente... Ya pusieron el metro ligero a Boadilla, por lo mismo. Claro, por lo mismo. En Boadilla no hay... En fin, yo creo que es la segunda renta más alta de todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Y allí nadie pidió que llevaran una línea de metro ligero, pues se llevaron el tranvía este, metro ligero, desde ahí, desde al lado de Campamento hasta allá. Nadie lo pidió, pasando pues por Telemadrid, por el polígono, los polígonos que hay ahí y tal. Bueno, pero... no lo pidieron, no, sí lo pidieron y dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Claro, porque claro. Las obras también financian las campañas, Claro, electorales. Y además untan manos y te llevas una comisión, etcétera, etcétera. Sí, sí, por supuesto. Entonces hay sitios que, bueno, pues oye, pues sí. Pero bueno, al menos que lo hagan allí también, que se lleven la comisión y que nos hagan una prolongación del metro a Parla. Para que es que nadie les quiere pagar comisión en Parla. Pero... No, la empresa que se lo adjudiquen a Florentino Pérez o a las Koplovich, a Fomento de Construcciones y Contratas, vale. A cualquiera de estos. ¿Cuál era el pueblo? Y más, ya está, y que nos pongan el metro. ¿Cuál es la parque pita más alta de toda la Comunidad de Madrid? Pozuelo. Es que yo hace poco escuché un podcast que me resultó súper simpático y era el que había de todo Pozuelo, ¿no? Un voto fue... Todos los demás votos eran del PP y uno fue a Podemos. Y ponía el extraño caso del voto a Podemos en Pozuelo. A lo mejor ese día había bebido y no se dio cuenta y cogió la etiqueta. Y era muy gracioso porque estaban buscando entre los vecinos quién había cometido el error de votar a Podemos, a Unidos Podemos en las últimas elecciones. Era como muy chistoso para que veamos a quién beneficia. ¿A quién benefician? Pues a ellos. Si solamente ha habido un voto. ¿Y ha sido por error? Sería alguien que tenga el chalet en la finca por allí, en, no sé. No lo sé. La urbanización, la finca donde vive. Sí, pero era un podcast muy gracioso. El Rivera. Muy gracioso. Y toda esta muy gracioso porque no, vaya elemento. Se reunían todos los vecinos. Jolín, ha habido un voto a Podemos. ¿Quién ha sido? ¿Ha debido de meter la pata a la persona que ha votado o no? No se sabe porque nunca se descubrió quién era. Hombre, cualquiera lo dice, oye, que le linchan, que tú también, qué cosas tienes. Lo echan además de Pozuelo. Desterrado, pues ese, nada, el queda. Podemita. Nosotros iremos peleando por el metro a Parla porque creemos que es absolutamente ¿Qué necesario. ¿Qué acciones estáis emprendiendo, estáis haciendo? Bueno, ahora ya vamos a reiniciar la recogida de firmas. Ajá. Y que las presentaremos antes del verano en la consejería o en el registro de la Comunidad de Madrid. No sabemos al final, bueno, lo que decíamos en la asamblea, eso haremos. La idea es traerlas a Madrid. No sabemos si las vamos a presentar en un organismo o en otro, directamente en consejería o directamente en presidencia, pero la vamos a traer y vamos a seguir haciendo. Hicimos una concentración el otro día, hace 15 días. La próxima será ya directamente en la consejería. Y vamos a hacer más, vamos a hacer claro. Movidas y si no nos hacen caso, lo que vamos a hacer va a ser venir a Madrid, a la Asamblea de Madrid y a la Puerta del Sol. A venir a la Puerta del Sol con las pancartas y el megáfono, comunicar a la delegación de gobierno que nos vamos a movilizar y estar dando la barrila ahí permanentemente hasta que nos hagan caso. Y bueno, pues vamos a ver. Porque lo que no puede ser es que nos prometieran en 2019 Ayuso que si ganaba las elecciones pues iba a empezar los trámites para ver el tema de Metro a Parla. Hubo elecciones, las ganó, convocó posteriormente en el 2021 otra vez elecciones cuando se deshizo de sus Ciudadanos, las volvió a ganar con mayoría absoluta y se le ha olvidado a esta señora, se le ha olvidado. No, no se le ha olvidado, nunca pensó cumplirlo. Miente como una bellaca. Evidentemente. Miente como una bellaca, le da igual exactamente, porque como la siguen votando, pues oye, claro, es tan graciosa, no hace gustaría, cada cosa, hay que cosas. Sí, sí, sí, nos gustaría también deciros que si a alguien le apetece seguir nuestras redes sociales, tenemos un TikTok, que es Metro a Parla, Metro a Parla ya, y también tenemos un Facebook, que por si acaso a alguien le interesa, igual seguirnos, que ahí ponemos generalmente cuando va mal la Renfe o cuando va bien. Aquí los enlaces porque los ponemos en la explicación y hacemos el enlace para que la gente entre y vea. Porque es evidente pues que habrá que mover, y entonces el día que se consiga el metro en Parla, hay fiestuki, ¿no? Hombre, por supuesto, estáis a todos invitados. A mí que invitados. Me envíe una invitación, por favor. Estáis todas y todos invitados a la fiestuki. Y a la fiestuki. Vamos claro. A ver, parleños de mi alma. ¿Hay algún tipo de música o alguna canción que se identifique o que os guste y todo esto para que la pongamos al finalizar el programa? Yo creo que soy muy poco musiquera. Yo pongo genéricas normalmente. Nos da lo mismo. ¿No? Nos da lo mismo. Busca. Tengo preparadas unas. ¿Qué? Tengo preparadas. No. ¿Tienes preparadas? ¿Cómo se llaman? A ver. Si no, vamos espera, a hablar espera, que esté. Una canción flamenco rap. Bueno. Orgullo del pueblo de Madrid, de Parla. Ah, mira, nos enteramos. Ay, pues había una cantante, ¿te acuerdas la que te dije? Que decía lo de cuando llegue el metro Parla allá, pero no me acuerdo cómo se llama. Es que yo soy muy mal para las cantantes. Sí, sí, sí, hay una chica que ¿y cuál es la algo. Otra? Hay una que chica que ha hecho un tema sobre eso. Asociación Musical Armonía de Parla. Sí, bueno, esa es la asociación de allí, de municipal, sí. Voy a buscar un segundo. Hay una la asociación canción. Y una banda de música que se llama Armonía. Thank you.